volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Carlos Gardel cada día canta mejor, como dicen en Argentina, y resume en este tango, Volver, esa sensación que todos y todas hemos tenido con el tiempo, esa cosa de vértigo, de días, semanas y meses que se nos escurren entre los dedos. Acá tenemos la versión de Marcelo, un incondicional de Gardel. Que 20 años no es nada, que febril la mirada. Bueno, en fin, perdona Carlitos, perdonen ustedes esta patética pero emocionada y sincera imitación, porque la verdad es que Gardel tenía razón. Sí, 20 años se pasan volando, no son nada, y sin embargo, también son mucho. Usted se preguntará qué tiene que ver todo este tango con la justicia impositiva y los paraísos fiscales. Curiosamente bastante, porque este 2023 se cumplieron 20 años de la fundación de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Un hecho que en su momento pasó casi desapercibido y que, sin embargo, cambió la historia de la justicia social y la justicia impositiva, como señaló en un homenaje este octubre la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda de Colombia, María Fernanda Valdés. Durante estos 20 años, la organización ha sido líder. Ha sido líder en traer una discusión muy importante, que es la discusión de los derechos, que es la discusión de la progresividad, que es la discusión de la justicia, a los temas tributarios. En los temas tributarios normalmente no se hablaba de este tipo de cosas y la organización ha sido líder a nivel mundial en traer estas discusiones. María Fernanda Valdés, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda de Colombia. Ahora, ¿cómo era el mundo hace 2 décadas, en 2003? Año de la invasión a Irak y con la memoria todavía muy fresca de los atentados del 11 de septiembre. 2 cosas llaman la atención. Primero, que el mundo estaba cada vez más dominado por el sector financiero y los paraísos fiscales, con el consiguiente abuso fiscal y desfinanciamiento del Estado. Segundo, igual de importante, que casi nadie le prestaba atención a este fenómeno. Para todos se trataba de un tema tributario, cosa de especialistas, de contadores o de ricos. Ni los políticos, ni los periodistas, ni las organizaciones no gubernamentales que combatían la pobreza pensaban que era un tema central en la economía global. En ese 2003, Tax Justice Network surgió para plantear exactamente lo contrario, que la injusticia tributaria y el abuso fiscal de multinacionales y multimillonarios era una de las formas más flagrantes de injusticia social. Escuchemos lo que dijo al respecto Magdalena Sepúlveda de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Tax Justice Network has greatly contributed to changing the narrative around taxation. For example, Tax Justice Network ha contribuido enormemente a cambiar la narrativa sobre los impuestos y así ha desarrollado una comprensión mucho más completa sobre el impacto que tienen sobre nuestros derechos. Sin una justicia impositiva, los gobiernos no tienen suficientes recursos para suministrar derechos como salud, educación, alimentación, agua y sanidad. El progreso ha sido enorme. The progress made has been enormous. Magdalena Sepúlveda de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Dentro de esta narrativa, Tax Justice Network traía una propuesta muy simple y efectiva para resolver el fraude fiscal a enorme escala de multinacionales y grandes fortunas. La fórmula se resumía en 3 medidas llamadas el ABC, siguiendo las siglas en inglés. Este ABC de medidas apuntaban a lograr una transparencia impositiva global en un mundo dominado por la opacidad de los paraísos fiscales. La A es en inglés el Automatic Exchange of Information, es decir, el intercambio automático de información bancaria entre los países. La B es el registro de beneficiarios finales, es decir, un registro en el que figuran los beneficiarios reales de las compañías y no los testaferros o las empresas pantallas. Y la C es el Country by Country Reporting, el informe país por país para registrar dónde tienen la producción y las ganancias reales las multinacionales. Los argumentos de Tax Justice Network para reformar el sistema global pasaron a formar parte del debate global y de las discusiones multilaterales, fuera en Naciones Unidas, el G20 o la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo. También fueron incorporados por las organizaciones no gubernamentales y otros colectivos de la sociedad civil. Hoy más de 120 países han aprobado el A del ABC, el Intercambio Automático de Información. Con la B, el registro de beneficiarios finales se ha avanzado más lentamente y de forma fragmentaria. En cuanto a la C, el informe país por país para las multinacionales, en 2021 hubo un gran acuerdo que incorporaba aspectos de la propuesta, pero también los limitaba y neutralizaba porque habían quedado a cargo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, un club de países ricos. A pesar de estas lagunas, el ABC conforma hoy el centro del debate a nivel global. En las Naciones Unidas hay una iniciativa para avanzar hacia un nuevo convenio sobre fiscalidad global que reemplace los acuerdos de la OCDE. El destape anual de innumerables escándalos financieros de fraude fiscal, entre ellos los papeles de Panamá que despertaron América Latina sobre la gravedad del problema, muestra que hay mucho por hacer. Pero también deja en claro que 20 años no es nada, un suspiro quizás. Pero en ese suspiro pueden ocurrir muchas cosas, como dice el eurodiputado Paul Tang. The tide is turning. Over the past 20 years, tax avoidance and evasion have become a hot topic of the... Las cosas están cambiando. En los últimos 20 años, la evasión y elusión impositiva se han convertido en un tema candente. Y no es casualidad que sean precisamente los 20 años de vida de Tax Justice Network. La comprensión, la investigación precisa y aguda, las políticas claras y la comunicación efectiva han servido para exponer la ineficiencia y la injusticia de la industria de la evasión impositiva. De esta exposición está surgiendo una nueva conciencia pública sobre el tema que se está traduciendo en acción política. La demanda de la justicia fiscal no va a poder ser ignorada por los políticos. El eurodiputado Paul Tang sobre los 20 años de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Siempre me sorprende esta dicotomía que uno encuentra entre la música o el arte de un país y su historia. Entre la creatividad de un país, sea alegre o dramática, y los capítulos de sangre, sudor y lágrimas que atraviesan la historia de las naciones. En Ecuador, su historia contemporánea, en especial los últimos 30 años, se encuentra entre las más caóticas de América Latina, plagada de crisis bancarias, gobiernos, golpes palaciegos, dolarización, éxodo masivo de la población y de las divisas por la porosa frontera que ofrecen los paraísos fiscales. A estas plagas se le ha agregado ahora la violencia que ha convertido el otrora pacífico Ecuador en el país con más homicidios de la región y uno de los más violentos del mundo si uno excluye lugares en guerra como Ucrania o el conflicto palestino-israelí. El panorama económico-social ecuatoriano es espeluznante, agravado por una dolarización que funciona como un chaleco de fuerza. El país depende del petróleo y de las remesas de los millones de ecuatorianos que emigraron para sostener una economía dolarizada. En este escenario gobernará Daniel Noboa, un representante del establishment empresario que triunfó en la segunda ronda electoral de octubre sobre la correísta Luisa González, a quien sacó unos 4 puntos de diferencia. Noboa tendrá un mandato corto porque reemplaza a otro representante del establishment, Guillermo Lasso, que anticipó su partida en medio de un escándalo de corrupción. Noboa gobernará hasta el 24 de mayo del 2025, es decir, unos 17 meses. Justicia Impositiva dialogó con David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES, a quien le preguntó si podrá garantizar la gobernabilidad. En el mejor de los casos, Noboa podría de alguna manera sentar las bases de un consenso nacional respecto a los temas más urgentes en el país. Sin duda, la crisis de seguridad ha escalado a ser uno de los principales factores de contracción económica. Otro elemento muy importante es la crisis de deuda que se avecina a una velocidad galopante. El Ecuador ha pasado a tener un endeudamiento que es el segundo mayor endeudamiento de la región. Y en ese sentido hay una crisis a puertas que podría incluso desestabilizar el modelo de dolarización que es defendido sobre todo por las élites del país, ¿no? Y yo te diría que un tercer elemento sobre el cual se debería llegar a acuerdos nacionales va a ser la nueva situación de las inestabilidades estructurales derivadas, por ejemplo, de los fenómenos climáticos. El año que viene es un año muy difícil para Ecuador, por el azote del fenómeno del Niño. ¿Qué vas a lograr en un año 6 meses con respecto a esto? En el mejor de los casos, sentar las bases para establecer acuerdos nacionales al respecto. Esto se dificulta no solamente por el corto periodo, sino porque muy probablemente el gobierno de Noboa va a estar tentado a desplegar un repertorio de acción, por una parte, que podría suponer la continuidad del plan de ajuste y apego, digamos, al libreto estricto del Fondo Monetario Internacional que ha venido llevando Guillermo Lasso, o por otra parte, asumir este año y medio como una especie de campaña electoral. Es decir, el gran riesgo que podemos tener es tener un presidente que aplace las grandes decisiones debido a pensar en las elecciones del 2025. Ahora, las elecciones mostraron a un pueblo ecuatoriano nuevamente partido por la mitad, por la antinomia correísmo-anticorreísmo. Tú hablabas de la necesidad de acuerdos nacionales. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo entre ambas fuerzas? En primer lugar, yo diría que persiste la polarización correísmo-anticorreísmo en la medida en que todavía es rentable para los sectores de las élites económicas que a partir de ello pueden mantener, a pesar de todos los signos de una sociedad exhausta, pero pueden mantener a partir de esta polarización el modelo del plan de ajuste, ¿no? Es decir, en el país, a partir de la generación de esta pugna de correísmo, anticorreísmo, a partir de el gobierno de Moreno, se ha seguido un esquema de ajuste estructural clásico. Las fuerzas políticas se han mostrado dispuestas a dialogar. Esto sería un diálogo inédito porque tendríamos que ver sobre qué puntos puede ocurrir el diálogo. Es decir, el presidente Noboa, si quiere hacer un gobierno en el cual pueda conciliar con las demás fuerzas políticas para que puedan tener una especie de gobernabilidad, sobre todo en la Asamblea Nacional, donde el correísmo es la principal fuerza. Más allá de la coyuntura actual tan complicada, Ecuador tiene fenómenos estructurales que tú nombraste, como la dolarización, que vuelve muy difícil, por más acuerdos incluso que se intenten, solucionar los problemas existentes. Sí, es así. En este momento la dolarización ya se ha convertido en una camisa de fuerza. En una camisa de fuerza, por ejemplo, para el sector productivo, porque los costos de una economía dolarizada son altísimos, la capacidad del Ecuador de ajustarse frente a la competencia de los vecinos, de utilizar la política monetaria para revalorar sus exportaciones, no existe. Si sumas a eso la entrada de los programas de ajuste estructural, la reducción de la capacidad de inversión del Estado en la economía, etcétera, esto ha generado una enorme destrucción de capital productivo en el Ecuador. Nos hemos vuelto una sociedad altamente rentista, dependiente de la importación, y esto tiene un costo tanto económico como social. Alguien decía que no es que vamos a salir ordenadamente de la dolarización ni que se trata de tener la decisión de estar o no en la dolarización, sino que llega un momento en donde la dolarización te puede echar a patadas, ¿no? Porque cada vez la sangría de reservas internacionales es mayor debido a los altos costos de pago de deuda externa, porque cada vez la capacidad del sector productivo de generar empleo es menor y algo que nos está preocupando muchísimo actualmente es el balance entre las divisas que salen y las divisas que entran. ¿Qué está paliando por el momento esa dificultad? En gran medida sospechamos que los flujos de economía ilegal que se han venido posicionando en el país, ¿no? David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES. Mito 8. El secreto fiscal es intocable. todo lo relativo a este manejo de información, cualquier autoridad fiscal está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos que sean suministrados por los contribuyentes. El secreto fiscal es una de las llaves de evasión y elusión impositiva de los flujos ilícitos del narcotráfico y la trata de personas. Es también un derecho en muchos países y está protegido por una serie de mitos sobre cómo funciona. Resumiendo estos mitos, podríamos decir que se suele decir que el secreto fiscal es absoluto y universal, es decir, que rige en todas partes y que es inviolable, y desde ya que no es así. Hay países en los que rige un secreto fiscal muy estricto, otros con regulaciones más laxas y otros en los que el secreto fiscal prácticamente no existe, salvo en contadas situaciones. En Noruega la información fiscal es transparente. En el pasado se publicaba el salario, los activos y los impuestos que pagaba cada noruego en un libro. Hoy se hace lo mismo online. Cualquiera puede acceder a esa información de una persona o de una empresa. En nuestra miniserie sobre los mitos fiscales analizamos precisamente este mito, el número 8, de que el secreto fiscal es un valor absoluto e inviolable. Dialogamos con la autora del artículo sobre este mito, la abogada María Eugenia Marano, especialista en criminalidad económica y miembro de ETFE, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad. Marano se centró en el caso argentino para explicar esta lucha que hay entre el derecho a la transparencia de los actos gubernamentales y el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Aclaramos a través de este artículo varias cuestiones. Por ejemplo, que el secreto fiscal sería la regla, mientras que la excepción sería el acceso a la información. Y es más bien todo lo contrario. La regla es el acceso a la información pública como un derecho llave que permite acceder a otros derechos a través de la información, y la excepción es el secreto fiscal para determinada información. Otro malentendido también es que el secreto fiscal es de fuente constitucional. Y en realidad no es así, no tiene rengambre constitucional, tiene un rengambre legal, es decir, nace del dictado de una ley, mientras que el derecho a acceso a la información, por ejemplo, sí tiene su origen en la Constitución. Otro mito importante es que el secreto fiscal siempre existió, y esto no es así. En el año 1964 el gobierno de Ilia lo derogó y durante 7 años no existió la obligación de guardar reserva de la información económica y patrimonial de los contribuyentes, y esa derogación se fundó en una medida de moralidad con el fin de aumentar la recaudación impositiva, lo que así ocurrió también. ¿Por qué? Porque como era pública toda la información, también se iba a poder advertir quiénes eran los que no cumplían con su obligación de contribuir al fisco. Está claro que hay dos derechos enfrentados, el derecho a la información pública y el derecho al secreto fiscal. En el caso argentino, porque también es diferente en diferentes países, se asume que el derecho al secreto fiscal tiene preeminencia sobre el derecho a la información pública y transparente. ¿Cómo es la realidad detrás de esta percepción? Esto es al revés. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho de acceso a la información pública, además de ser un derecho fundamental, está considerado un derecho llave. Es decir, que abre el ejercicio de otros derechos de reengambre constitucional. Dentro de este debate también es importante señalar que el secreto fiscal siempre tiene que ceder cuando se encuentre en pugna el interés general versus el interés particular. El secreto fiscal tampoco es inmutable porque, si bien protege datos económicos, patrimoniales, financieros y tributarios, también puede usarse para otras materias como la criminalidad económica. Y es así como últimas resoluciones han salido de la Unidad de Información Financiera permiten a las entidades financieras y a otros sujetos obligados pedir información de carácter tributario a aquellos clientes cuando así lo consideren. Es importante desterrar también esto de que el secreto fiscal incentiva el pago efectivo de los impuestos. Es decir, que el secreto fiscal genera una relación de confianza entre el organismo y la persona que está obligada a pagar, que se va a proteger su información. Y esto no es así. El contribuyente cumple con la FIP porque está obligado a hacerlo y no porque exista una relación de confianza entre ellos. El que no cumple está expuesto a las sanciones que también están dispuestas en la ley. Con lo cual es necesario repensar el sistema y además la sociedad debe conocer tanto cómo el Estado recauda sus ingresos y de quiénes recauda, así como también en qué invierte eso que ha recaudado. Entonces, es importante conocer que todos los contribuyentes también estén cumpliendo. ¿Y justo qué? Porque la desigualdad socioeconómica en la Argentina tiene su correlato con el acceso a la información sobre cuestiones fiscales. Mientras los datos personales de quienes reciben subsidios o transferencias directas han sido considerados de interés público por parte de la justicia nacional, lo correspondientes a personas o empresas que logran pagar menos impuestos, es decir, todo aquello que el Estado deja de recaudar por brindar exenciones impositivas, por ejemplo, han sido protegidos por el secreto fiscal y permanecen ocultos a la sociedad en esta idea de rendición de cuentas. Es decir, que tenemos una doble vara respecto a la aplicación del secreto fiscal. Un secreto fiscal abierto cuando se trata de investigar los recursos del Estado que se destinan a beneficios sociales y una interpretación del secreto fiscal mucho más cerrada, absoluta diría, cuando se habla de empresas y multimillonarios. ¿Qué impacto concreto tiene esta interpretación absolutista del secreto fiscal en la investigación y detección de delitos de evasión fiscal y triangulaciones a través de paraísos fiscales? El gran problema del sistema tributario tiene que ver con las maniobras que hay en relación a la criminalidad económica, evasión, elusión, búsqueda de guaridas fiscales, es decir, aquellas jurisdicciones que cuentan con ciertos beneficios para quienes se instalen ahí, como ser el secreto fiscal, el anonimato de las acciones, es decir, un montón de elementos que dotan de opacidad a un montón de maniobras. Nosotros no podemos ser una de esas jurisdicciones. Esas jurisdicciones atraen a la criminalidad económica, atraen a aquellos grupos de personas que delinquen, que lavan dinero y dinero que puede provenir de otros delitos que también destrozan mucho más, como ser la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando. Todo ese dinero reingresa a través del lavado de activos al circuito formal y busca jurisdicciones opacas que no permitan conocer quiénes son los verdaderos dueños o quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas maniobras. Con lo cual, debemos alejarnos de ese tipo de jurisdicciones. No podemos ser una jurisdicción opaca. Argentina viene avanzando en ese sentido, pero todavía nos falta un poco más. La abogada María Eugenia Marano, especialista en criminalidad económica, miembro de ETFE, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad y colaboradora de Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Mito 9 sobre los impuestos. Las inversiones llegarán cuando bajen los impuestos. Este es uno de los mitos que más daño hace en la práctica para la recaudación del Estado. La teoría es que para captar inversiones, los Estados deben reducir los impuestos que les cobran a las empresas y darles incentivos fiscales. Es lo que se llama la competencia fiscal entre distintas naciones para que las multinacionales inviertan en sus países. Este es el mito repetido en los medios y los debates de café. Ahora, ¿es esto realmente así? ¿Van las multinacionales a los países que bajan más los impuestos o a los que tienen mayores posibilidades de obtener rentabilidad? Alejandro Gallero, director de la carrera de Sociología en la Universidad de San Martín de Argentina y miembro de ETFE, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, se encargó de desarticular este mito en el libro Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Gallero comenzó por explicar a Justicia Impositiva los fundamentos teóricos en los que se basa esta falacia. La competencia fiscal es producto de la puja que se ha dado en las últimas décadas entre los estados por atraer inversiones a través de bajas de impuestos o distintos beneficios impositivos. Se le dice competencia fiscal porque a través de esta puja lo que ha sucedido es que las tasas impositivas han tendido a bajar. Un Estado busca atraer inversiones bajando un determinado impuesto y eso presiona a otro estado para que haga lo mismo. Todo esto con la idea de que las tasas impositivas son el principal determinante de la inversión. Como consecuencia de este proceso, por ejemplo, los impuestos corporativos en el mundo han tendido a la baja. Los paraísos fiscales son los que más practican esta política, ¿no? Claro, lo interesante es que las guaridas fiscales son un elemento que tiende a presionar, a intensificar la competencia fiscal, ¿no? Porque son distritos con tasas impositivas bajas o nulas, con lo cual eso incrementa la presión de gobiernos que piensan esto, ¿no? Que las tasas impositivas son determinantes. Es algo bastante tramposo y engañoso, porque la mayoría de las guaridas tienen tasas muy bajas o nulas, pero para los no residentes, eso quiere decir que lo que terminan haciendo es atraer a empresas o ricos de otros países. Con lo cual esta idea de competencia fiscal es bastante engañosa, porque no es algo que ofrezcan para sus propios residentes. Vos decías que la competencia fiscal serviría, en teoría, según los que lo proponen, para atraer inversiones. ¿Qué pasa en la práctica con esto? Claro, bueno, ahí están un montón de trabajos académicos y datos respecto a inversión que lo que muestran es que esto no sucede, que el nivel de presión fiscal o el tipo de impuestos las tiene un país respecto a las empresas no es ni el único ni el principal determinante de las decisiones de inversión. Hay otros factores que son más importantes. Por ejemplo, el crecimiento económico, ¿no? Y nosotros en el artículo justamente lo que mostramos son datos de cuánto invierten las filiales norteamericanas en el mundo. Y lo que muestra esa información es que las filiales que invierten más en general no lo hacen en países con muy bajas tasas impositivas, sino en países que tienen otras características. Por ejemplo, que crecen mucho, que tienen estabilidad institucional, que muchas veces están ordenados en torno a un proyecto de desarrollo. Las mayores tasas se dan en países que vienen en un proceso de crecimiento económico. Por ejemplo, Taiwán, Indonesia, bueno, la misma China, que no son países que tengan muy bajas tasas impositivas. Mientras que justamente los países con muy bajas tasas tienen niveles de inversión productiva muy bajos. Ustedes hablan sobre el caso específico de Macri. Claro, a nivel global se ve esto. Y en el caso argentino en particular, la evidencia va en el mismo sentido. Por ejemplo, nosotros mencionamos el ejemplo de lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri en el país, donde hubo una política bastante agresiva de baja de impuestos para los sectores de más altos ingresos y las empresas. Y cuando uno ve la inversión de las empresas multinacionales en el país, lo que se observa es que cayó significativamente. Es decir, pagaron muchos menos impuestos, pero invirtieron mucho menos. Y esto está vinculado justamente con lo que mencionaba antes, que las decisiones de inversión no se toman en relación con las tasas impositivas, sino con otros elementos. Estos mitos que venimos analizando en Justicia Impositiva y que parten del libro que publicaron ustedes, se repiten en todos los países de Occidente, desarrollados o en desarrollo. Ahora, uno tiene la sensación que los mitos dicen algo explícitamente, pero también esconden otra cosa. ¿Cuál es la realidad o las fuerzas que operan detrás de este mito en particular que analizaste sobre las inversiones que llegarían con la baja de impuestos? Y bueno, es un mito que es muy funcional a los sectores de altos ingresos y empresas más importantes de los diferentes países. Porque imagínense que si uno sigue la lógica del mito, la consecuencia necesaria para un proceso de inversión, de desarrollo, es muy sencilla, bajar los impuestos. Con lo cual, esto tiene un efecto importante en la distribución de la riqueza al interior de un país. Porque si uno baja los impuestos de los sectores de mayores ingresos y de mayor riqueza, va a perder recursos para, por ejemplo, gasto público que apuntale a los sectores de menores ingresos. Entonces, tiene una consecuencia distributiva muy importante. Alejandro Gallero, director de la carrera de Sociología en la Universidad de San Martín de Argentina y miembro de ETFE, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad.